desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, transmite Radio El Mundo. Se nota en el aire. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Muy bien, aquí seguimos en Radio El Mundo, momento de los invitados, ¿eh? Bandas que van pasando, emergentes, figuras famosas, otros no tanto. Todos son bienvenidos aquí en La Caja Negra. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a una banda que viene pisando muy fuerte ya desde hace un tiempo largo, que acaban de editar. Ante todo, muchas gracias. Y bueno, ante todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Julián Scarinzi, vocalista del Club de los Elefantes, bienvenidos. Elefantes, bienvenidos. Julián, aquí a La Caja Negra, ¿cómo estás? Leo Máspero te habla. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo, ya atardeciendo, así que bueno, uno se empieza a desligar de responsabilidades y ya empieza a disfrutar un poquito más la noche. Bueno, Julián, contanos un poquito por qué el Club de los Elefantes. Mirá, viene de... En realidad no tiene, viste, como un sentido, esas a veces que algunas tienen un sentido muy puntilloso, este no tiene un sentido tan... Fue así, te lo resumo como para... Porque viene medio sí, largo. Breve. Con el bajista, con el Cabe, con Esteban Leota... no sé por dónde leímos en un momento de donde estábamos buscando el nombre, que los elefantes son los animales que tienen la adolescencia más extendida. Exacto. Y nosotros llevamos ya unos 30 y unos treintañeros, ¿viste? Como para creemos en la adolescencia aún, creemos en la buena adolescencia, ¿no? En la que te quita ciertas responsabilidades y te hace vivir un poco de lo que te gusta y disfrutarlo. Entonces un poco hace alusión a eso. Muy bien. Julián, bueno, ¿cómo vienen las influencias de ustedes? Personalmente con vos, ¿no? Bueno, después por ahí en otro momento vamos a estar conversando con todo el grupo, por supuesto, o teniéndonos en el piso. Bueno. ¿Cómo nace tu pasión por el rock? ¿Qué escuchabas de pibe? ¿Cómo llegaste a la música? Mi viejo es pianista. O sea que siempre hubo mucho contacto en casa con la música. Más allá de que mis hijos se separaron igual cuando yo era bastante chico, yo tengo muchos recuerdos de cosas musicales. Y al... No, ni puedo decir una edad así, pero era muy chico. Yo ya tenía una inquietud y tenía música en el colegio. Y me acuerdo que había una profesora que dije, quiero tomar clases con ella. Yo era chico, ella aparte del colegio daba clases particulares. Y ahí empezó un poco... todo, igualmente había instrumento en casa y nada, ahí empezó un poco el viaje, ¿no? Es un viaje interminable porque viene desde que yo soy muy chico. Por momentos uno está más enchufado con una cosa o con otra porque es chico, pero sin embargo el gusto musical siempre estuvo ahí. Y ¿qué te atrapaba por aquel entonces? Es que siempre escuché bastantes cosas de como si no... A los 11 años, ayer le contaba a un amigo que mi vieja me llevó por primera vez, el primer recital que fui fue la despedida de Los Rodríguez, la banda de Calamaro que tenía con el rock, claro. En el Rex. Yo tenía 11 años, o sea, era un guachín. O sea que bastante lo nacional me atrapaba. Bueno, justo Los Rodríguez es una mezcla, ¿no? Es un híbrido entre argentinos y españoles, pero es una banda claro. Que yo... Gasté los discos, gasté. Y de hecho, bueno, es algo que me... Andrés es un compositor que yo admiro mucho. Cómo desarrolla sus canciones y cómo las escribe, las maneras de laburar que tienen las canciones, cómo las produce. Y también, eso con respecto al nacional también, viste, Fito Charlie siempre en casa se escuchó. Después mi vieja escuchaba mucho lo que son cantautores, eso... También me recuerdo, Silvio Rodríguez, cosas así, claro. Se escuchaba un montón, pero los Beatles ni hablar. Los Beatles aparecen siempre en todas las casas y bienvenidos. Y es la base de prácticamente muchas bandas. La mayoría que vos, nosotros que hemos estado conversando desde los medios y vos desde el lado músico, artístico, no hay nadie que te diga, bueno, los Beatles. Rolling Stone, por supuesto, también, pero los Beatles parte todo de los Beatles, mayormente. Parte todo de ahí y te das cuenta que... Viste que inventaron todo real. Claro. Que muchas muchas cuestiones que nosotros quizás a los músicos que hacemos canciones, como que te queda algo, viste, ahí en el inconsciente, y son melodías de los Beatles. Vos empezás a escuchar los discos y decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Es increíble. O sea, yo te juro que ni me acordaba de este tema, pero sin embargo hay algo ahí que ellos, viste, tenían muy melodiosos, muy ingeniosos, muy creativos, muy, muy genios. Bueno, vamos al presente. Ya nos nombraste un poquito de tus influencias, de tus viejos, una historia. Aquí vamos en un ida y vuelta. Nosotros no llamamos entrevistas, sino llamamos charlas entre amigos. A ver, nosotros no somos amigos, pero bueno, la música, los artistas hacen que con sus canciones, sus composiciones, sus interpretaciones, hacen que se haga un feedback y llegue a decir, bueno, la música crea una amistad. La música mueve objetos a la distancia, decía Gustavo Cerati, ¿no? En alguna de esas frases. Julián, quería preguntarte, bueno, ¿cómo te trata este presente, en este presente que por ahí se va alivianando un poco la cosa del COVID, que todavía tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, ¿cómo procesaste todo ese 2020, el año pasado y un poco la actualidad, antes ya de hablar, por supuesto, del disco que han editado ustedes? Sí, por suerte lo dijiste bien vos, está un poco levantando la cabeza todo, porque venía bastante capa caída, de hecho recién ahora se está como medio acomodando, pero bueno, sí, indudablemente fue un momento de mucha introspección, lo usé para componer mucho, para producir también, para producir música, aparte produzco otros artistas, así que en la parte compositiva diríamos que fue muy fructífera, uno empezó a tener más tiempo del normal, y está muy bueno. Acá, ahora con la tecnología, uno tiene una computadora, una placa de audio y ya más o menos puedes programar una batería, le pones un bajo, después haces la melo, le pones una guitarra, un teclado y ya más o menos la voz, los coros y ya tenés algo armado, que sea una idea. Claro. Entonces en ese sentido me senté a jugar mucho con la compu y con el y tocando, ¿no? O sea, no solo con la computadora. Aprovechamos también mucho el hecho de cuando se abrió un poco, ya ir a empezar a ensayar los temas que queríamos, estábamos laburando como para ver si hacíamos el disco. Todavía no teníamos mucha idea de cómo íbamos a sacar esto en el 2020, ¿no? En el 2021 salieron 3 singles y dijimos, bueno, no, hagamos que los 3 singles no sean parte del disco que salió ahora el viernes pasado, el viernes 4. Así que empezamos un poco a laburar. Viste que la música te mete en un mundo donde un poco la realidad la ves, pero de reojo. No menospreciando lo que pasó, ¿no? Quiero decir, uno se mete tanto a veces que también es un mundo donde estás ahí y por suerte está la música. Bueno, ahora sí, hablamos del disco. Bueno, ante todo, muchas gracias. Bien, el nombre, ¿cómo se les ocurrió? Contanos un poco, hacenos una breve reseña de este disco que acaba de lanzar hace tan poquito, fresquito, que ya está en todas las plataformas. Así que sí, bueno, sí, la gente lo puede buscar. Pero bueno, hacenos una breve reseña del disco. Ante todo, muchas gracias. Nace porque nosotros apenas, justo que estamos hablando del 2020, en septiembre, más o menos, que ya estaba un poco todo más liviano y se abrieron un par de cosas. Claro. Una sala acá cerca de casa se abrió. Dijimos, bueno, vamos a ensayar. Teníamos una manija de tocar, ¿viste? Unos divinos, los muchachos de la sala. Claro, todavía se estaba abriendo, entonces éramos medio nosotros los que estábamos ahí. Aparte con todos los cuidados, ¿viste? Barbijo, obvio. Muy gracioso los muchachos de ahí que nos empezamos a reír entre nosotros porque, viste, esa gente que todo era, nos olvidábamos algo y le decíamos, che, gracias, no, muchas gracias a vos, y era todo el tiempo, era un ataque, viste, era un cruce de muchas gracias. Era un agradecimiento constante. No, era divino, y entre nosotros empezó a ser, ante todo, muchas gracias, el chiste obvio, claro, ¿no? Y tanto jodido entre nosotros que dijimos, bueno, esto merece, y fue, todos estos temas los empezamos a cranear en esa sala. Bueno, acá en casa, digo, en la sala, pero ahí los empezamos a tocar por primera vez. Entonces sí, nos pareció una anécdota muy divertida y está bueno el Ante Todo, Muchas Gracias también, como primer disco. No sé por qué, pero ya suena lindo, ¿viste? Sí. Aparte está bueno agradecer. Claro, por supuesto. Bueno, nosotros estamos agradeciendo que vos estés acá, estos minutos aquí en Radio El Mundo con nosotros. Juli, bueno, ustedes se formaron a fines de 2019, ¿ya te conocías con los chicos de antes? Contanos un poquito cómo nace el Club de los Elefantes, más allá de la historia de por qué el nombre del título, del álbum y el nombre de la banda. Pero bueno, ¿cómo llegan a conocerse ustedes? ¿Ya estaban tocando? Al Cabe, el bajista, los conozco hace un montón de tiempo, y en 2016 o 17 yo me acuerdo que estaba preparando un disco solista mío, se llama Palabra Suelta, salió en el 2017 o 18, no me acuerdo. Y te interrumpo, disculpame, el Cabe es Esteban, ahora nos vas a nombrar los miembros de la banda. Sí, proseguí, sí, disculpame. Y con él yo estaba armando también la banda como para presentar en vivo estos temas que te digo que estaba haciendo solista, y el Cabe justo estaba sin banda, pues había separado la banda donde estaba, bueno, en fin, entonces le dije, che, dale, vamos a laburar los temas. Y yo vivía en Wilde, me mudo para Capital, y nos mudamos, justo él estaba también viviendo cerca, entonces se coincidió todo, nos juntamos un montón, empezamos a laburar los temas, y en el 2019 yo ya veníamos hablando, ¿viste? Che, yo tengo unos temas, me gustaría, ya que pensemos en un proyecto, hagamos un proyecto juntos, tengamos una banda, digo. Yo ya me había curado esto del estar sin banda y de tocar bastante solista, entonces me interesaba el proyecto de siempre la banda más lindo, ¿viste? Tenés gente que te acompaña, vamos todo para el mismo lado. Exacto. Entonces empezamos con esta idea y bueno, la cosa era, bueno, hay que conseguir un batero, hay que conseguir un violero. En el 2019 me acuerdo que fuimos a ensayar a un batero, Kevin, pero bueno, después por diferentes razones no seguimos, y encima pasó lo de la pandemia. Claro. Entonces cuando lo empezamos a armar en el 2020, me dice el Cabe, que es Esteban, che, yo conozco a Pablito, que Pablito es batero, él tocaba en una banda en Quilmes, se llama Alma Buquet. Mira, de mi ciudad. Bueno, y nosotros somos casi todos del sur, yo vivo en Capital pero soy de Wilde. De Wilde, bueno, vamos. Y el Cabe y Pablito son de Quilmes. Ajá. Esteban. Entonces, bueno, le dijimos a Pablito. Pablito escuchó los temas, le pasamos se recopó. Ya empezamos a ensayar con Pablito. Y ya estábamos pensando en grabar en trío, porque no teníamos el otro violero. Pero yo dije, che, le voy a decir a ese, un amigo que conozco también, que con él laburamos juntos por diferentes cuestiones hasta ese momento, musicales también, de cuestión de productor, de producciones, él mezcla, masteriza, también produce temas. Entonces dije, che, qué bueno sería ese que nos grabe y que también venga a tirar unas violas. Y cuando vino a la sala, cuando nos juntamos, le dijimos, che, ese estuvo buenísimo, se produjo una energía entre los cuatro. Le dijimos, quédate, boludo, por favor, que esto es una puta bomba. Entonces bueno, así se dio un poco, resumido. Bien, bueno, lanzaron, bueno, primero un concierto en formato de streaming, lanzaron 3 singles mientras preparaban su disco, que bueno, la explosión de Amantes y Cristales fueron los temas presentados en el Roxy, ¿no? Bueno, ¿cómo es el público seguido? Porque supongo, bueno, ya deben tener su club de fans o cosas así, ¿no? Mira, está todo tan raro todavía con la cuestión de tocar. Pudimos tocar muchas veces desde los singles, por las cuestiones estas, bueno, que todos conocemos, ¿no? De hecho, para organizar una buena fecha y todo eso. Sí. Aún todavía no termina la pandemia, pero con la vacuna y con todo eso, aún sigue día de hoy costando. Así que no hubo mucho show, pero sin embargo todos los que hicimos estuvo lleno, y la verdad que no, con cada uno que encontramos o que hablábamos del público, la verdad es que siempre la devolución es muy gratificante y te dan ganas de seguir haciendo y de seguir haciendo. Así que por suerte estamos muy manijas de presentar el disco que viene ahora en abril, toda esta situación en el Café Berlín. Es un lugar muy nuevo y dicen, yo la verdad que no lo conozco todavía, pero por muchas referencias, que está muy bueno en cuestión de audio. Yo sí lo conozco, tiene un muy buen sonido de audio y una muy buena acústica. Sí, por eso estamos muy también manija para que llegue el abril. Juli, ¿cómo es tu manera de componer, tu forma, digamos, tenés algún horario, tiras alguna palabra al viento, así cae? ¿Cómo es la manera de Julián Scarinzi en el Club de los Elefantes a la hora de escribir las letras y el momento? Sí, yo diría, no tengo una fija, ¿viste? No es que tengo un mecanismo y voy con ese siempre. La verdad que siempre los horarios pueden variar. Me gusta mucho la mañana. No sé si porque me... ¿Qué te genera la mañana? Y, viste, uno tiene los sueños más despiertos ahí, como que recién está todo. Ahí comienza el día, la cabeza... A muchos artistas, bueno, a vos es al revés, pero a muchos artistas les genera la noche, por ejemplo. No, y la noche tarde. Horas de la madrugada, ¿no? Claro, y la noche tarde me encanta también. Pero la mañana es muy, muy, muy productiva. No quizás para dejar todo y decir, bueno, cerré la canción. Igual soy medio maniático y no me gusta dejarla por la mitad, ¿viste? Claro. Si empecé algo, bueno, puedo llegar tarde un cumpleaños, ¿viste? Porque ya, uy, claro. Madre, ¿por qué pasó esto justo ahora? Exacto. Pero, ¿viste? Soy muy... no tengo un método, pero casi siempre es voy haciendo casi al mismo tiempo. Se me va ocurriendo con la melodía, la letra, un poco los acordes, los voy tocando desde el piano o la guitarra. Ya se me va ocurriendo y voy como grabándome con el celu. Quizás a veces, no sé, en la calle, tac, digo, uy, qué buena melodía, la canto, llego a casa. Tú, sí, o ves alguna secuencia y te quedó en la cabeza y después lo incorporas en la letra, ¿no? Eso suele ocurrir mucho en los músicos. Ni hablar, o palabras, no sé, qué buena palabras, frase, ¿viste? Es un disparador. Hasta te digo que puede ser el título de una canción, el disparador. Sí, claro, está o de un disco. O de un disco. O, no sé... el bajo de McCartney en tal tema, decís, uy, qué bueno, pero si yo lo doy vuelta, a ver si hago primero... A ver cómo queda. Claro, esas cosas, experimentar mucho con eso, me recabe. Y también, no me rebusco mucho, no soy muy rebuscado. Me gusta comunicar desde la manera más simple. Ser simple y lindo, que es muy difícil, que quizás es mucho más difícil que ser complejo. Porque tenés que decir todo en capaz que en cuatro acordes. Digo así, y tenemos, hay temas que son un quilombo, ¿no? Pero digo así, que trato de ir siempre más, tirar a la simpleza que a la espineteada, que la admiro profundamente, pero yo no nací para hacer esos acordes, viste, que son rarísimos, y que él solo para mí tiene esa magia de... Sí, esa manera volada que tenía también de componer, ¿no? No, no, de otro planeta. Sí, es un ser de otro planeta, por eso es un marciano único y irrepetible y se debería estudiar en todos los conservatorios ya mismo. Pero nada, qué sé yo, no tengo una manera, viste, varios tópicos me llevan a eso, pero me gusta mucho. Diría que la parte de la musical, lo componer es lo que más, creo que lo que más me apasiona. Lo que más te apasiona. Julián, bueno, no quería pasar por alto algo muy muy importante también, porque aparte de ser músico, de cantar, de componer, de manejar al mando, estar siendo el líder de la banda, ¿cómo fue haber producido varios trabajos? Bueno, estuviste trabajando con el Cuele, que calculo que todavía estás ligado a ellos, y bueno, participaste, por ejemplo, en el exitoso bolero La Mirada, que fue grabado nada más y nada menos que con Julieta Venegas. ¿Qué experiencia nos puedes contar de eso? Eso fue una experiencia buenísima. La verdad es que con los chicos soy amigo hace bastantes años. Sí. Y hará 5 años más o menos, con Santi, que es el tecladista del Cuelgue, empezamos a... vivimos cerca y no... Somos los dos enfermos de la música y de los teclados, y empezamos, y cuando tenía que empezar a grabar cosas para el Cuelgue, las grabamos en casa, yo ya me estaba actualizando con la compu, tenía los MIDI, tenía las cosas, empezamos a hacer un poco de experimento, un poco de laboratorio de estudio, y empezamos a grabar, empecé como un poco a coproducir con él lo que es la parte de teclados. Claro. Y también y empezamos a hacer temas, y en esa época, creo que hace como 4 años, hicimos el bolero. Un día me levanto y Santi me dice, che, tengo esto, pararararararararararara. Y me dice, fíjate qué hacemos. Y me acuerdo que levanté y escribí casi toda la letra, de un tirón. Y quedó ahí. Iba a salir para un disco solista de Santi. Y a los chicos les encantó. Y cuando se iba a grabar, bueno, no, justo no entró ahí, pero dijimos después, vino la pandemia, y en la pandemia ahí lo hicimos. Y lo más loco es que yo siempre le dije, che, este tema, ¿sabes a quién le quedaría bien? A Julieta Venega. Y ni siquiera teníamos idea de cómo contactarla, ¿viste? Claro. Y bueno, al final, por una cuestión de las productoras, se pudo y fue una locura. Lo grabamos en noviembre del 2020 en 0618, un estudio que está en Colegiales, uh-huh, o por ahí. Y no, ella muy agradable, fue muy muy bueno estar ahí presenciando. Aparte, no solo que hicimos el tema, sino que estuve también un poco a cargo de la produ con ellos, ¿no? Obviamente siempre codo a codo con los chicos, y fue muy divertido, ¿viste? Fue una experiencia que no la voy a olvidar, porque una grosa total y una genia. Yo me acuerdo de escuchar, no sé, cuando tenía 15 años, el tema de Julieta Venegas. Muy bizarro, ¿viste? ¿Cómo vuelvo a Willy y le digo que es un tema que hice yo? Y ni me va a creer, ¿viste? Claro. Pero bueno, sucedió, esas cosas lindas de la música. Pero bueno, todo sigue, y así que siempre para mirar para adelante y hacer más y más y más. Por supuesto. Bueno, Juli, ya para ir finalizando, mis dos últimas preguntas. Bueno, el momento más loco que te haya tocado, ya nos contaste este momento muy importante en tu vida, que fue haber estado con los chicos del juego, nada más nada menos de haber participado con Julieta Venegas. ¿Cuál fue tu momento más loco, inolvidable, alguna anécdota que te tocó, quizás antes de estar en la banda, con los pibes, haber tenido otra banda? Sí, tuve uno fuerte también. No, me acuerdo uno muy loco, se me viene ahora en la cabeza, capaz que si sigo pensando alguno, sí, más, pero me acuerdo con los chicos, con los cuelgues, justo hablando, sí, del cuelgue, cuando fue el Obras. Para, uh-huh, yo siempre viendo cosas, ¿no? O sea, Obras es como un ícono, como decir acá. Sí, sí, sí. Es el templo del rock. No, que es el templo de la historia, claro. Y tocar ahí fue una locura. Fue una locura. Creo que no me puedo ni acordar de la emoción que había, ¿viste? Pero sin duda es que ese fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca más. Ahí tocaste con la banda, tocaste como invitado con el cuelgue, porque vos participaste. Sí, sí, muchas veces, claro, voy invitado a los chicos a tocar. Sí. Pero fue una experiencia, así que se los voy a agradecer siempre, que es una locura, nada, vivir eso, ¿viste? ¿Quién no vio el en YouTube o en algún VHS o en algo así, los conciertos de Charlie? Soda, Soda 86, el Obras. Todo, claro. Y decís, la puta madre, estoy parado de nuevo, estoy parado acá, yo. Los Violadores. Tanta frenética, ¿no? Sumo creo que estuvo también, si mal no recuerdo. Tremendo. Fue tremendo. Claro. Así que ese es un buen momento que me queda ahí. La verdad es que no me lo voy a olvidar nunca más. No te podría contar muchos detalles porque fue tanta euforia que estuvo. Fue muy, sí, bueno. Sí, es un frenesí tremendo. Bueno, Julián, si hay alguna pregunta que por ahí no te hicimos, si crees que es conveniente, este es tu momento. El otro día estaba viendo la caja negra de Julio Leiva, que no sé si lo habrás visto. Sí. Y estaba Pato Sardelli de invitado. Igual es el programa de Julio, que está con Mario, obviamente, pertenece a Vorterix, es Caja Negra. Esta es la caja. Claro. Pero le preguntaron algo así y él respondió por qué no están los chicos también, y creo, uh-huh, que aplica también para esta. ¿Por qué no están los chicos? La próxima podemos hacerlo con los chicos, ¿no? Es como, claro, una pregunta, una autoinvitación para la que viene, lo podemos hacer en el piso, acústico, lo que sea. Pero la verdad que fue un placer ahí estar charlando contigo. Bueno, Julián. Volvernos a repetir, por favor. Primero las redes, ¿cómo los encuentra la gente? Tira todas las redes que tengas sociales, Spotify, YouTube, y volvernos a repetir para los oyentes de Radio El Mundo, que bueno, nos escuchan en España, tenemos en Uruguay, en Chile, que estuvimos trabajando, estuve trabajando también en Ecuador en lo personal, tenemos muchos seguidores, y bueno, ya el Club de los Elefantes ya va a estar sonando, por supuesto, en esos países a través de la web. Repetimos, por favor, las redes y bueno, la presentación de ustedes que va a ser, me dijiste, en el Café Berlín, ahora en el próximo mes. Bueno, como la presentación primero, esto es el 14 de abril, cae jueves, pero el viernes es Viernes Santo, o sea que... Jueves, vendría a ser viernes 15. Sí, claro, es el viernes 15 es Viernes Santo, nosotros sí. Vamos el jueves a el la noche. A las 21. A las 21 horas, Café Berlín, esto queda en Avenida San Martín, al 6.000 y pico, más o menos. 6.656. Exactamente. Las entradas van a estar por Live Pass. Y creo que el lunes ya están a la venta. Eso me lo tienen que comprar todavía, pero me parece, o el fin de o el lunes ya están a la venta. Perfecto. Así que, las redes. Y a todas las redes. Alguien quiere venir, las redes es arroba el Club de los Elefantes, es el Instagram. Uh-huh. También el mismo nombre aplica para nuestro canal de YouTube y para el Facebook. Ahí nos pueden encontrar, está todo el material que subimos hace poquito del nuevo disco, están los singles anteriores, están los videos. Están las fotos que subimos y anunciamos todas las fechas en el Instagram y todo lo que va sucediendo. Así que ahí nos pueden buscar. Perfecto, Julián. Bueno, nosotros ya recibimos el material en forma de MP3 en buena calidad y en WAP, por supuesto. Le mandamos un saludo enorme a Sol Pagliotto, que hizo este nexo, que es muy importante. La gente de prensa es como un integrante más, o un integrante, es un integrante más. No, por supuesto. Es muy importante eso. Así que, bueno, Julián, en nombre, bueno, digo más, pero aquí quien te habla, gracias por haber estado en Radio El Mundo, aquí en la Caja Negra, y las puertas abiertas, como siempre, para vos y para todos los muchachos de la banda. Vamos, Leo, aguante, un placer, che, un gusto hablar con vos. Muy amable, Julián, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Mal. Vuelvo a despertar y no puedo ver el reflejo que inventé. Escuchanos en vivo por www.radioelmundoam1070.com.